¿No es esto lo que decíamos hace un rato? Que el alma, cuando utiliza el cuerpo para observar algo, sea por medio de la vista, o por medio del oído, o por medio de algún otro sentido, pues en eso consiste lo de por medio del cuerpo, es decir, recibir o percibir por medio de los sentidos, en el observar algo por medio de un sentido. Entonces, cuando estamos percibiendo a través de los sentidos, estamos en el mundo, en el reino de las sombras, donde todo es confusión, constante cambio. Es lo que Platón expresa con las siguientes palabras. Dice, entonces, el alma es arrastrada por el cuerpo hacia las cosas que nunca se presentan idénticas. Y ella se extravía, se perturba y se marea como si sufriera vértigos, mientras se mantiene en contacto con esas cosas. Ciertamente, en cambio, siempre que ella las observa por sí misma, claro, y no a través de los canales de percepción que distorsionan la realidad, siempre que ella las observa por sí misma, entonces se orienta hacia lo puro, que decíamos, tiene el estricto sentido puro, tiene el estricto sentido aquí, de que está completamente limpio de confusión, de variación, de modificación, y por eso sencillamente es lo que denominamos forma. Es que son las cosas espaciotemporales las que están contaminadas, las que están sucias, porque la realidad mancha, la realidad es, en fin, es sucia, claro, pues hay que lavarse, sencillamente. El teorema de Pitágoras no hay que lavarlo, está ya limpio, puro, inmaculado, virginal, prístino, cristalino. Y, como si fuera de su misma especie, se reúne con ello. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sencillamente que el alma reconoce lo que es familiar, percibe lo que es de su naturaleza. Pues es decir, como si fuera de su misma especie. Exactamente igual que decíamos, el oído percibe sonidos y la vista percibe imágenes. Pues el alma percibe ideas, sencillamente. Es capaz de concebir, es decir, de entender, vamos, ideas. Y por eso, como decíamos, si yo digo aquí la palabra triángulo, todos entendéis lo que digo. Sin necesidad, atención, de precisar si es un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Porque si uno va a dibujar un triángulo, ya tiene que hacerlo de alguno de esos tres tipos. Sin embargo, con el mero concepto de triángulo, que no es posible ser dibujado, ya lo entendéis. En tanto que se halla consigo misma y que le es posible, y se ve libre del extravío en relación con las cosas que se mantienen idénticas y con el mismo aspecto mientras que está en contacto con estas. Es que el conocimiento, por lo tanto, definido así, es una suerte de liberación, claro. Porque para Platón, en fin, para los griegos hay su sabiduría principal, o una de ellas, no hay peor servidumbre que la ignorancia. El idiota es el mayor esclavo. De sí mismo para empezar, claro. Entonces, en consecuencia, digamos, el conocimiento es una liberación, ¿eh? Liberar, y una liberación del cuerpo, es decir, de los sentidos, de la información distorsionada, de la imagen distorsionada que los sentidos me transmiten y que me impide, siempre que esté encerrado en ella, que me impide conocer. Por eso, como decíamos creo el otro día, el ser humano tarda 15 siglos en liberarse de la imagen, que como imagen es falsa, de que el sol se mueve. Hace falta un proceso larguísimo para que el ser humano como especie, digamos, o los científicos como especie, consigan liberarse de la impresión sensible que el cuerpo le transmite, que es el movimiento del sol. A esta experiencia es a lo que llamas meditación. Hablas del todo bella y certeramente, Sócrates, respondió. ¿A cuál de las dos clases de cosas, tanto por lo de antes como por lo de ahora, perdón, por lo que ahora decimos, te parece que es el alma más afín y connatural? Cualquiera, incluso el más lerdo en aprender, dijo él, creo que concedería a Sócrates, de acuerdo con tu indagación, que el alma es por completo y en todo más afín a lo que siempre es idéntico que a lo que no lo es. Claro, ¿qué es lo que el alma percibe, digamos? Hemos dicho, pues las ideas o los conceptos, es decir, el triángulo, concepto de triángulo. Es decir, aquello que permanece idéntico a sí mismo, puro en el sentido especificado aquí. Mientras que lo que yo a través de los ojos, oídos, etcétera, percibo son cosas que están cambiando constantemente. Que están en acelerado, en todo caso, imparable proceso de putrefacción. Si el alma, entonces, dice, es idéntico, es más afín y connatural a lo que es idéntico a sí mismo, es decir, a lo que permanece invariable, es decir, a lo que no cambia, entonces el alma, ¿cómo será? Algo que no cambia. ¿Y qué nombre le podemos dar a eso? Eterna o inmortal. Pero en este estricto sentido, ¿no? Es decir, que el alma, es decir, para Platón, la armonía del cuerpo y la capacidad para conocer, de alguien que nazca dentro de 100 años, existe ya. Y si alguien lo quiere buscar, pues estará en el código genético de quienes van a ser sus padres, sus abuelos o lo que sea. Porque es el código genético del ser humano, de la especie humana. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Platón, como vamos a ver, habla de que el alma es inmortal y entonces ocupa distintos cuerpos o se une con el cuerpo, etc., una unión que decíamos antinatural, ¿no? Pues está tomando como referente cultural para explicar su teoría un mito que está ya ahí a mano, digamos, ¿no? Que es un mito órfico que ya vimos cómo utilizaron los pitagóricos. Pero el sentido filosófico que tiene, no ya místico o religioso, es este. Que el alma es de una naturaleza tal que no es espacio-temporal y, por tanto, que es afín a las formas, es decir, a las estructuras que organizan la realidad. Y que son atemporales. Por eso decimos que uno puede decir perfectamente en qué coordenadas geográficas se encuentra este dibujo del triángulo. Pero ¿alguien me puede decir en qué coordenadas geográficas está el triángulo? Pues no. Porque el triángulo no está. Y si pudiéramos localizar o situar en unas coordenadas geográficas el triángulo, ¿cómo es posible que estuviera a la vez en todas y cada una de vuestras cabecitas al mismo tiempo? ¿Cómo podría ser eso? Efectivamente, ¿cómo podría ser? Porque no hay nada que pueda estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿Y del cuerpo qué? Pues se asemeja a lo otro, dice. Míralo también con el enfoque siguiente. Siempre que estén en un mismo organismo, alma y cuerpo, es decir, la unión entre alma y cuerpo en el hombre, en un mismo organismo resulta que se da un componente que es espacio-temporal, que se está pudriendo, y uno que no. Y entonces, claro, lo que cambia es afín, es de la misma naturaleza que lo que cambia. El cuerpo es de la misma naturaleza que las cosas que cambian, y por eso las percibe a través de los sentidos. Mientras que la parte que no cambia percibe de la realidad eso que tampoco cambia. No puede ser al revés. ¿Se entiende esto? Pues me parece elemental. Es una lógica aplastante. ¿Sí? Míralo también con el enfoque siguiente. Siempre que estén en un mismo organismo, alma y cuerpo, y es que ese es, de algún modo, el problema, al uno le prescribe la naturaleza que sea esclavo y esté sometido, y la otra mandar y ser dueña. Exactamente igual que en la realidad, diríamos, lo material recibe las formas, exactamente igual que ejemplos que hemos puesto, el bloque de mármol del que Miguel Ángel esculpe el Moisés, recibe la forma que está concebida por Moisés, o un trozo de cera o de plastilina recibe la imagen que se imprime en él, pues exactamente igual la materia recibe la forma. Entonces, la parte pasiva es la materia que recibe la forma, y la parte activa es la forma, claro, justamente. Entonces, ¿aquí quién es el que manda y quién es el esclavo? Pues el cuerpo tiene que ser necesariamente el esclavo. Y lo racional tendrá que ser lo que mande. ¿Qué es lo que suele suceder? Que el cuerpo, pues es muy poderoso, tiene una enorme influencia. Y entonces, en los seres humanos, resulta que el hecho de que la razón gobierne cumpliendo estrictamente su función, claro, que es la de controlar, ¿por qué? Porque sabe, pues eso es completamente excepcional. Y por eso también, en el ámbito del conocimiento, si nos dejamos arrastrar, por utilizar la imagen que utiliza Platón, por los sentidos, es decir, por el cuerpo, el alma nunca podrá conocer. Se verá arrastrada por la confusión, por ese reino de sombras, de espejismos, de ilusiones ópticas, en el que lo mantiene el cuerpo encerrada. ¿Se entiende? Y esto es extensible, como vimos, al ámbito de la ética individual, digamos, o del cuerpo individual, del individuo, que si gobierna la parte racional, pues entonces yo no cruzo el semáforo cuando está en rojo porque aplico mis conocimientos a mi instinto de seguir andando, o a mi impulso de seguir andando, porque, sí, pues eso. Pero pasa también igual, o es extensivo, al cuerpo social, a toda la sociedad. De ahí que exactamente igual que en el ámbito del conocimiento, el alma tiene que liberarse del cuerpo, pero no puede dejar de hacerlo, o no puede hacerlo sin estar vinculada a él, claro, pues exactamente igual en el ámbito de la sociedad, de la política, quien gobierne, para que haya un mínimo de justicia, tendrán que ser aquellos que saben, pero que gobiernan, es decir, que gestionan las miserias de la realidad, del cuerpo social. No que diseñan sociedades ideales y el paraíso en la tierra, no, al contrario, claro. Gestionan las miserias de la vida. Gestores técnicos, es decir, científicos o expertos, claro, y no iluminados que vienen a salvarnos a todos, ¿no? Por eso decíamos en su momento que el pensamiento político de Platón es antiutópico y que su conexión con esto que estamos viendo aquí ahora es evidente, vamos. Continúo. Y según esto, de nuevo, ¿cuál de ellos te parece que es semejante a lo divino y cuál a lo mortal? Claro, lo que no cambia es semejante a lo divino, es decir, a lo eterno. ¿Por qué? Porque no cambia, porque no muere, ¿vale? Mientras que el cuerpo, pues, es que está, en fin, en fase de corrupción imparable. ¿O no te parece que lo divino es lo que está naturalmente capacitado para mandar y ejercer de guía? Naturalmente, o sea, por su propia función natural, claro. Mientras que lo mortal, porque claro, el que conduce el carro de caballos es la auriga, no los caballos, ¿no? Mientras que lo mortal lo está para ser guiado y hacer de siervo. Me lo parece, desde luego. Entonces, ¿a cuál de los dos se parece el alma? Está claro, Sócrates, que el alma a lo divino y el cuerpo a lo mortal. Examina, pues, Cebes dijo, si de todo lo dicho se nos deduce eso. Que el alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble, y que está siempre idéntico consigo mismo. Mientras que, a su vez, el cuerpo es lo más semejante a lo humano, mortal, multiforme, irracional, soluble, y que nunca está idéntico a sí mismo. ¿Podemos decir alguna otra cosa en contra de esto, querido Cebes, por lo que no sea así? No podemos. Entonces, ¿qué? Si las cosas se presentan así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse pronto y al alma, en cambio, ser por completo indisoluble o muy próxima a ello? Es decir, ¿no va con su naturaleza, se refiere a esto, ¿eh? ¿No va con la naturaleza del cuerpo el disolverse, es decir, desaparecer, cambiar y desaparecer? Es que eso es su naturaleza. le conviene, quiere decir que va con su naturaleza, que es eso, o su realidad. Pues cómo no. Te das cuenta, pues, prosiguió, que cuando muere una persona, su parte visible, el cuerpo, que queda expuesto en un lugar visible, eso que llamamos el cadáver, a lo que le conviene disolverse, descomponerse y disiparse, no sufre nada de esto enseguida, sino que permanece con aspecto propio durante un cierto tiempo, si es que uno muere en buena condición, en una estación favorable y aún mucho tiempo. Pues si el cuerpo se queda enjuto y momificado como los que son momificados en Egipto, casi por completo se conserva durante un tiempo incalculable. Y algunas partes del cuerpo, incluso cuando él se pudra, los huesos, nervios y todo lo semejante, son generalmente, por decirlo así, inmortales, ¿o no? El hecho más o menos sorprendente de que una vez muerto uno le siguen creciendo las uñas, el pelo y esas cosas. Por lo tanto, el alma, lo invisible, lo que se marcha hacia un lugar distinto y de tal clase, noble, puro e invisible, hacia el Hades en sentido auténtico. Aquí estaba utilizando las referencias, como hemos dicho, míticas, ¿no? A la compañía de la divinidad buena y sabia, donde, si Dios quiere, muy pronto ha de irse también el alma mía, este alma nuestra, que es así, lo es por naturaleza, al separarse del cuerpo, al punto se disolverá y quedará destruida, como le dice la mayoría de la gente. De ningún modo, queridos Tebes y Simes, lo que pasa de seguro es lo siguiente, que se separa pura, sin arrastrar nada del cuerpo, cuando ha pasado la vida, sin comunicarse con él por su propia voluntad, sino rehuyéndolo y concentrándose en sí misma, ya que se había ejercitado continuamente en ello. Lo que no significa otra cosa, sino que estuvo filosofando rectamente y que de verdad se ejercita en estar muerta con soltura. ¿O es que no viene a ser eso, la preocupación de la muerte? Dice en otro diálogo Platón eso de que la filosofía es aprendizaje de la muerte. Es que justamente el hecho, digamos, innegable de que en ese organismo, que es el ser humano, se dé esa doble composición de cuerpo y alma, es lo que hace que el alma permita que conozcamos, pero que para conocer necesitemos un proceso espacio-temporal. Dios. Está bien que os reís cuando hago algún chistecillo, pero ahora. Esto es lo que voy a decir ahora, si te va a hacer gracia. Por esto estáis aquí. Porque tenéis cuerpo. Es decir, que para conocer hace falta un proceso. Hace falta tiempo, hace falta ejercitarse. Porque si no fuéramos cuerpo, el conocimiento, es decir, el reconocimiento de ideas, se daría de manera inmediata. No habría ningún obstáculo para que se diera, ¿entendéis? La mente o el alma o la racionalidad se identificaría inmediatamente con las ideas. Precisamente por estar encerrados, de algún modo, el alma, por estar encerrada, en el modo explicado, dentro del cuerpo, necesita ese proceso laborioso, esa ejercitación por medio del cual el cuerpo se libera del alma, es decir, es capaz de ir más allá de la distorsión de la realidad que los sentidos le ofrecen. Entonces, el hecho de que llevéis toda vuestra maldita vida en una institución escolar se debe a que tenéis cuerpo. Seguimos. Completamente. Por lo tanto, estando en tal condición, se va hacia lo que es semejante a ella, lo invisible, lo divino, inmortal y sano. Y al llegar allí, está a su alcance ser feliz. ¿Y cómo entiende Platón ser feliz? Ser feliz, o la felicidad, no es una característica, una disposición meramente subjetiva o psicológica. Porque yo puedo sentirme feliz, pues yo qué sé, comiendo alfalfa como los caballos o las vacas. ¿Está hablando de esa felicidad Platón? Pues no, está hablando de una felicidad objetiva, definida según parámetros que tienen que ver con la capacidad racional del ser humano, que son los siguientes, cito textualmente: apartada de errores, insensateces, terrores, claro, porque el miedo procede de la ignorancia, pasiones salvajes y de todos los demás males humanos, como se dice de los iniciados en los misterios, para pasar de verdad al resto del tiempo en compañía de los dioses. ¿Y qué hace Platón, como luego harán otros, por cierto, qué hace Platón para que, digamos, su alma esté feliz en el sentido de que esté apartada de errores, insensateces, miedos, pasiones? ¿Qué es lo que hace? Pues desarrolla, pone en práctica su capacidad racional. Y es capaz de vivir como si estuviera en compañía de los dioses, porque funda la academia y se junta con seres racionales que están en el mismo rollo, es decir, en el proceso de investigación en el cual el alma trata de superar las miserias y distorsiones, errores y confusiones que el cuerpo le suministra. Y se ponen a estudiar geometría, vamos, ya está. Pues eso para un griego es estar con los dioses. ¿O hay algo más divino que la eternidad imperturbable de la hipotenusa o del triángulo equilátero? ¿Lo diremos así, Cebes, o de otro modo? Digamos que pues no se me ocurre cómo decirlo, diría Platón. Pues lo digo así porque es que no se me ocurre cómo decirlo. Así, por Zeus, dijo Cebes. Pero en cambio, si es que supongo se separa del cuerpo, contaminada e impura por su trato continuo con el cuerpo y por atenderlo y amarlo, estando incluso hechizada por él y por los deseos y placeres, hasta el punto de no apreciar como verdadera ninguna otra cosa sino lo corpóreo, lo que uno puede tocar, ver y beber y comer y utilizar para los placeres del sexo, mientras que lo que para los ojos es oscuro e invisible, y sólo aprehensible por el entendimiento y la filosofía, eso está acostumbrada a odiarlo, temerlo y rechazarlo. ¿Crees que un alma que está en tal condición se separará límpida ella en sí misma? No, de ningún modo, contesto. Por lo tanto, creo, quedará deformada por lo corpóreo que la comunidad y colaboración del cuerpo con ella, a causa del continuo trato y de la excesiva atención, le ha hecho con natural. Sin duda, pero hay que suponer, amigo mío, que eso es embarazoso, pesado, terrestre y visible. Así que el alma, al retenerlo, se hace pesada y es arrastrada de nuevo hacia el terreno visible, por temor a lo invisible y al Hades, como se dice, dando vueltas en torno a los monumentos fúnebres y las tumbas, en torno a los que en efecto han sido vistos algunos fantasmas sombríos de almas, y tales espectros los proporcionan las almas de esa clase, las que no se han liberado con pureza, sino que participan de lo visible. Por eso, justamente, se dejan ver. Es lógico, en efecto, Sócrates. Lógico, ciertamente, Cebes, y también que estas no son en modo alguno las de los buenos, sino las de los malos. ¿Pero qué quiere decir, para Platón, bueno y malo? Que alguien me lo diga, por favor. ¿Quién es el bueno? El sabio, el que conoce la idea de bien. ¿Y el malo? El tonto. Pero no porque por defectos estructurales, digamos, o neurológicos, sino porque no se atreve a pensar por sí mismo. Sino las de los malos, las que están forzadas a vagar en pago de la pena de su anterior crianza que fueron. Y vagan errantes hasta que por el anhelo de lo que las acompaña como un lastre, lo corpóreo, de nuevo, quedan ligadas a un cuerpo. Y se ven ligadas, como es natural, a los de los caracteres semejantes a aquellos que habían ejercitado ellas, de hecho, en su vida anterior. ¿Cuáles son esos que dice Sócrates? Por ejemplo, los que se han dedicado a glotonerías, actos de lujuria, su afición a la bebida, y que no se hayan moderado. Eso es verosímil que se encarnen en las estirpes de los asnos y las bestias de tal clase. Más allá de, como decimos, la envoltura, ¿no?, o el adorno místico o relacionado a las creencias que él está utilizando, ¿no?, las referencias religiosas que él está utilizando, el mensaje es directo, ¿no? Sencillamente, el que no utiliza y ejercita su capacidad para razonar Y para ser libre, en ese estricto sentido, para ser algo parecido, lo más parecido a un dios o a lo divino, pues es lo más parecido a un asno. A un asno de la peor especie, claro. Porque un asno puede dejar de ser un asno. Pero un ser humano que es un asno que puede ser algo más que un asno, claro. Entonces, la cosa es peor. Y encima, un asno que perjudica a sí mismo, pero encima perjudica a los demás, claro. Es, en efecto, muy verosímil lo que dices. Y los que han preferido las injusticias, tiranías y rapiñas en las razas de los lobos, de los halcones y de los milanos. ¿A qué otro lugar decimos que se encaminan las almas de esta clase? Sin duda, dijo Cebes, hacia tales estilos. Así que, dijo él, está claro que también las demás se irán cada una de acuerdo con lo semejante a sus hábitos anteriores. ¿Queda claro? ¿Cómo no? Dijo. Por tanto, los más felices de entre estos, prosiguió, son entonces los que van hacia un mejor dominio. El alma, lo que da, con la capacidad para razonar, lo que da es control, dominio de sí mismo. Cuando, precisamente, digamos, la enseñanza, ¿no?, o la educación, la enseñanza para que uno aprenda, para que uno aprenda geometría, para que uno aprenda matemáticas, o para que uno aprenda lengua, gramática o inglés, ¿qué es lo que necesita? Pues que en clase no se comporte como un animal, dando botes y dando gritos todo el rato. ¿Por qué? Porque entonces no hay manera de que te enteres de que 2 más 2 son 4 o del presente del verbo to be. Y entonces, ¿qué hace falta para que uno aprenda? Pues un cierto autocontrol. Un niño que está en clase dando botes, sencillamente es que su cuerpo puede más que él. Entonces se comporta como un animal, claro, directamente. Es decir, como una criatura infradotada. Es decir, como una criatura que no está dotada de racionalidad. El problema es que ese individuo sí que está dotado genéticamente de racionalidad, entonces no lo usa. Cuando los niños pequeños se les dan instrucciones precisas para que estén más o menos sentados durante un ratito y escuchen al que les está hablando, no se les está torturando. Se les está, en lógica platónica, liberando, justamente, claro. Para que sean capaces progresivamente, que por eso necesitamos esa progresión, porque tenemos cuerpo, claro, para que progresivamente vaya adquiriendo unos hábitos, un autocontrol, en el que por fin sea él mismo el que se controle a sí mismo y no sea el cuerpo, los instintos, las bajas pasiones, las enfermedades que a cada momento nos asaltan, digamos, sin que nosotros podamos controlarlas, las que dominan en él. Porque a ver, ¿cómo hago yo para no tener sed? ¿Yo puedo hacer algo para no tener sed? Pues no, la sed se me impone, yo no puedo dominar la sed. Lo que sí puedo hacer es beberme un bote de lejía o un beso de agua. En fin, un matarratas, en fin, hay garitos noctámbulos que dan cosas peores que matarratas, ¿eh? No estoy hablando así por hablar. Por tanto, los más felices de entre... Felices en el sentido explicado, ¿no? O sea, no... Feliz puede ser... Sí. Pues eso, el niño que está dando gritos y pegando a su compañero en el aula, claro. ¿Eso es feliz? Pues seguramente se lo esté pasando en grande. Seguramente no, pero bueno, aparentará que lo está, ¿no? Son entonces los que van hacia un mejor dominio. Hemos dicho, una disciplina interna, un autocontrol, que sea uno mismo el que domine sobre lo que se le impone. Los que han practicado la virtud democrática y política, esa que llaman cordura y justicia, ¿no?, que se desarrolla por la costumbre, claro, hemos dicho, como somos cuerpo, necesitamos ejercitarla, y por tanto un proceso no será de manera inmediata, porque el proceso, digamos, de autocontrol, ¿no?, o de dominio de sí mismo, eso se necesita, hay que practicarlo. Porque incluso a estas alturas, ya con 18 añitos que tenéis todos o casi todos, pues en fin, ¿no?, nos cuesta de vez en cuando. ¿Qué se desarrolla por la costumbre y el uso sin apoyo de la filosofía y la razón? ¿En qué respecto son los más felices? En el de que es verosímil que estos accedan a una estirpe cívica y civilizada. Como por caso la de las abejas, o la de las avispas, o la de las hormigas, y también de vuelta al mismo linaje humano, y que de ellos nazcan hombres sensatos. Pero sin embargo, a la estirpe de los dioses no es lícito que tenga acceso quien haya partido sin haber filosofado y no esté enteramente puro, sino tan solo el amante del saber. Filosofía, amante de la sabiduría, tiene su paralelo con filomacés, amante del saber. Macés es de donde se forma la palabra matemáticas. Filosofía es deseo de conocer. Pero claro, ¿tú cómo conoces? Pues aprendiendo. El filósofo es el filomacés, es decir, el que quiere aprender. ¿Macés qué es? Aprender. Claro, de ahí viene matemáticas. Así que, por tales razones, camaradas Simias y Cebes, los filósofos de verdad rechazan todas las pasiones del cuerpo y se mantienen sobrios y no ceden ante ellas, y no por temor a la ruina económica y a la pobreza, como la mayoría y los codiciosos. Y tampoco es que de otro lado sientan miedo de la deshonra y el desprestigio de la miseria, como los ávidos de poder y de honores, y por ello luego se abstienen de esas cosas. No sería propio de ellos, desde luego, Sócrates. Por cierto que no, por Zeus, replicó. Así que entonces, mandando a paseo todo eso, Cebes, aquellos a los que les importa algo su propia alma y que no viven amoldándose al cuerpo, no van por los mismos caminos que estos que no saben a dónde se encaminan, sino que considerando que no deben actuar en sentido contrario a la filosofía y a la liberación y el encanto de ésta, se dirigen de acuerdo con ella, siguiéndola por donde ella lo sigue. ¿Cómo, Sócrates? Yo te lo diré, contestó. Conocen, pues, los amantes del saber, filosofía, filósofos, dijo que cuando la filosofía se hace cargo de su alma, está sencillamente encadenada y apresada dentro del cuerpo y obligada a examinar la realidad a través de este, y a través de los sentidos, como a través de una prisión. Y no ella por sí misma, sino dando vueltas en una total ignorancia y advirtiendo, atención, que lo terrible del aprisionamiento es a causa del deseo. De tal modo que el propio encadenado puede ser colaborador de su estar aprisionado. Pero realmente terrible. Por eso he dicho antes que el dominio es, o el control de la razón, es el control de uno mismo. Y que de quien uno se libera por medio del conocimiento es, para empezar, de uno mismo. ¿Por qué? Porque el primero que nos mantiene esclavizados en la ignorancia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos los que nos esclavizamos a nosotros mismos. Lo terrible es que el aprisionamiento es causa del deseo, es decir, que el propio encadenado colabora con su estar aprisionado. Nosotros somos los que alimentamos nuestra servidumbre, nuestra esclavitud, nuestra sumisión, es decir, nuestra estupidez. Hay un... Bueno, si alguien tiene curiosidad por este tema, hay un texto importantísimo, es un texto muy breve de un autor del siglo XV, se llama Etienne de la Boétie. Era un amigo de Montaigne, y el título del libro se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Y entonces, lo que viene a plantear ahí es precisamente esta idea desarrollada. La idea de que el ser humano alimenta y, por lo tanto, sostiene y hace posible su propia esclavitud. Que el hombre desea ser esclavo. Porque le da miedo la libertad. Porque le da miedo la verdad. Porque ser libre, ser realmente libre, es responder de lo que uno hace. Y enfrentarse a cosas que uno no le apetecería que enfrentarse. Lo que digo es que entonces reconocen los amantes del saber que al hacerse cargo la filosofía de su alma, que está en esa condición, la exhorta suavemente e intenta liberarla. mostrándole que el examen a través de los ojos está lleno de engaño. Y de engaño también, el de los oídos y el de todos los sentidos, persuadiéndola a prescindir de ellos en cuanto no le sean de uso forzoso, aconsejándole que se concentre consigo misma y se recoja, y que no confíe en ninguna otra cosa sino tan solo en sí misma, en lo que ella, por sí misma, capte de lo real como algo que es en sí. Y que lo que observe a través de otras cosas, que es distinto en seres distintos, nada juzgue como verdadero. Que lo de tal clase es sensible y visible, y lo que ella solo contempla, lo que ella sola contempla inteligible e invisible. Así que, como no piensa que deba oponerse a tal liberación, el alma, muy en verdad propia de un filósofo, se aparta así de los placeres y pasiones y pesares y terrores en todo lo que es capaz. Reflexionando que, siempre que se regocija, o se atemoriza, o se apena, o se apasiona a fondo, no ha sufrido ningún daño tan grande de las cosas que uno puede creer como si sufriera una enfermedad o hiciera un gasto mediante sus apetencias, sino que sufre eso que es el más grande y el extremo de los males. Es decir, dejarse guiar por las pasiones, miedos, temores, deseos, es el peor de los males porque nos condena a la peor de las servidumbres, que es la de la ignorancia. Y esto, en política, es el germen de las mayores, de los mayores dramas. Es decir, cuando en política lo que determina, lo que decide las decisiones del Estado o del poder, no es la razón, sino los sentimientos. Y por una cuestión muy sencilla que ya creo que hemos esbozado aquí más de una vez. Porque dos sentimientos, dos pasiones distintas, jamás pueden compartirse. Y la relación que establezcan necesariamente ha de ser de conflicto. Entonces, si la política dirime sentimientos, la consecuencia lógica es o la guerra o el exterminio o con todos los grados que ya está eso, claro. Pero lo que no puede haber es comunicación, es decir, un lenguaje común. Porque si yo siento A y tú sientes B, ni tú me vas a convencer de que sienta B, ni tú de que sientas A, ni yo a ti de que sientas A. Con lo cual, o nos ignoramos, pero en una sociedad en la que convivimos no nos podremos ignorar completamente y al final acabaremos dando de leches. Por eso no hay nada más peligroso en política como cuando se dice que yo siento que soy no sé qué. Pues usted sienta en su vida privada lo que le dé la gana, pero no me mancha a mí con sus sentimientos homicidas, hombre. Pues esto ya está aquí en Platón, siglo V antes de Cristo. Bueno, pues luego cuando, en fin, tengáis un rato algo de curiosidad, abrís, ponéis el telediario o abrís un periódico, saldrán ahí políticos diciendo que ellos se sienten no sé qué. Déjenme en paz a mí con sus sentimientos, oiga, en su casa, hombre. Porque no son comunes, claro, son idiotas, claro. Los sentimientos son idiotas, porque los sentimientos son de uno. No tengo yo por qué compartir sus sentimientos. Ahora, el teorema de Pitágoras sí, eso lo compartimos. Porque eso pertenece a un ámbito común. Entonces ahí nos podemos empezar a entender. El peor de los males, dice Platón, ¿eh? ¿Qué es eso, Sócrates? Preguntó Cebes y termino. Que el alma de cualquier humano se ve forzada, al tiempo que siente un fuerte placer o un gran dolor por algo, a considerar que aquello acerca de lo que precisamente experimenta tal cosa es lo más evidente y verdadero. Es que si yo siento A, A es la verdad absoluta y mato a quien haga falta con tal de que nadie me contradiga con respecto a A. Y, esto no lo dice Platón explícitamente, pero no hay manera de construir una identidad, es decir, de que uno sienta que es algo, si no es por oposición a otro. Si no tengo algo con respecto a lo cual diferenciarme, yo no soy nada. No puedo construirme como algo, como una identidad. Yo me tengo que distinguir, porque si no... Paréntesis para una curiosidad. Cuando en unas conversaciones con Hermann Rausning, que es el gobernador de la ciudad libre de Danzig, con Adolfo Hitler, él transcribe esas conversaciones y luego las publica. En esas conversaciones, según Rausning, Hitler, cuando se pone a hablar de los judíos, cuando se pone a hablar de los arios, dice que el ario es el que no es judío, es lo no judío. El primer punto de apoyo para construir o reforzar una identidad es la negación de aquel con el que tú te diferencias. ¿Y eso por qué? Porque los sentimientos o las pasiones no se pueden compartir. Como no se puede compartir, por mucho que la mitología nos quiera convencer de eso, un orgasmo. No hay orgasmo simultáneo, como no hay sentimiento simultáneo. Cada uno siente el suyo. Otra cosa es que coincida en el espacio y el tiempo, lo cual ya es mucho coincidir. Dejarme terminar. Y eso sucede en general con las cosas visibles.